y de hacer el cálculo exacto del tiempo que nos quedaba de vida. Pero me armé de valor y me callé. No valía la pena preocuparle hasta aquel extremo. En aquel momento, la luz del farol se debilitó más hasta extinguirse por completo. La oscuridad volvió a ser absoluta. No había que soñar disipar aquellas tinieblas. Aún quedaba una antorcha, pero habría sido imposible mantenerla encendida. Entonces, cerré los ojos, como un niño pequeño, para no ver la oscuridad. Después de un tiempo bastante largo, se redobló la velocidad. La mayor violencia con que aire me azotaba el rostro me lo hizo notar. La inclinación de las aguas se hacía excesiva. Creo que verdaderamente caíamos en vez de deslizarnos. La sensación que tenía era la de una caída, sí, y en vertical. Las manos de mi tío y las de Hans, fuertemente agarradas a mis brazos, me retenían vigorosamente. De pronto sentí algo así como un choque. La balsa no había tropezado con ningún cuerpo duro. Se había detenido en su caída. Una tromba de agua, una columna líquida, inmensa, se abatió sobre nosotros. Creí ahogarme. Pero aquella súbita inundación duró muy poco, solo unos segundos, y mis pulmones pudieron respirar ansiosamente al aire libre. Mi tío y Hans me apretaban los brazos hasta casi rompérmelos, y la balsa continuó llevándonos a los tres. ¿Hacia dónde? En nuestro próximo programa, el final de Viaje al centro de la Tierra. No es, como están comprobando, solo una novela de aventuras. Julio Verne, en ella, entre otras cosas, hace que sus personajes vayan en busca de la verdad. La más destacada adaptación cinematográfica de Viaje al centro de la Tierra es la dirigida por Henry Levin en 1959, de la 20th Century Fox. El guión de Walter Riss y Charles Brackett, que también era productor, con música de Bernard Herrmann y fotografía de Leo Tober. Sus intérpretes, Pat Boone, James Mason, Arlene Dahl, Diana Baker, Thayer David, Peter Ronson. En la película se introduce un personaje femenino, Carla, que no solo irá también al centro de la Tierra, sino que también enamorará al profesor Lidenbrock. También debemos recordar la versión del realizador español Segundo de Chomón, de 1908, para la productora Pathé Frères, la primera cinta en inspirarse en la novela de Julio Verne. Otra humilde, por sus limitaciones presupuestarias, pero digna adaptación, es la de Juan Piquer Simón, de 1977. Los paisajes canarios contribuyeron a su espectacularidad. El guión de Carlos Puerto, John Melson y el propio director. La música de Juan José Caffi. La fotografía de Andrés Berenguer. Sus principales intérpretes, Kenneth Moore, Pep Mounet, Yvonne Sentís y Jack Taylor. Con la participación, por aquellos años inevitable, de Jorge Rigaud. Ya lo saben, la próxima semana, el final de Viaje al centro de la Tierra, de Julio Verne. No se lo pierdan.